Oh na na na. Na na na na. Malapu malapu malai. Malapu malapu malai. Marihuana y le sienta bien. Menea por el parque y van detrás de la poli la detiene y ellos pillan también. La ley es injusta, tendrás que correr. Fuma marihuana y le sienta bien. Menea por el parque y van detrás de la poli la detiene y ellos pillan también. La ley es injusta, tendrás que correr. Venimos a dejaros el suelo lleno de chustas, hostia. No fumamos flores mustias. Somos una clase social criminal, discriminada, liada a una vida natural, la cual no hace daño a nadie, lo sabes. Sabiendo de tus males amares, no entiendo que en la calle no calles. Nos escondemos en bares, cop. Mis esposas carecen de llaves, che, fumar es la clave. Decirle habla al César, no soy tu presa. La empresa cesa, no hay pa' comer en mi mesa. El bolsillo no pesa y no ceso de pensar. Si es que fumo por olvidarme, en salir a gastar no interesa. No soy un angelito, ni tú la madre Teresa. Te haces un porrito, sin prisa la risa, divisa la sonrisa, llega con la verdad. Cierra los ojos, entramos en estado de paz. Fuma marihuana y le sienta bien. Menea por el parque y van detrás de la poli la detiene y ellos pillan también. La ley es injusta, tendrás que correr. Fuma marihuana y le sienta bien. Menea por el parque y van detrás de la poli la detiene y ellos pillan también. La ley es injusta, tendrás que correr. Fuma marihuana y le sienta bien. Fuma marihuana y le sienta bien. Fuma marihuana y le sienta bien. Menea por el parque y van detrás de la poli la detiene y ellos pillan también. La ley es injusta, tendrás que correr. Vaya ciego, tío.